pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda la gente por ahí del otro lado del dial acá? Esto es Gladiador de la Cumbia. Claro que sí, estás en el 106.3 FM, no lo muevas, que tenemos dos horas de cumbia, dos horas de entrevista, dos horas de qué más, amigo Lima. Muy buenas tardes, Marcelo, el Cucu, el rey de la cumbia. Hoy tenemos de todo, tenemos entrevista, tenemos biografía. Se viene la biografía de una de las bandas míticas y una banda histórica de la Argentina, oriunda de Santa Fe, que son Los Palmeras. ¿En serio? Tenemos a la biografía de Los Palmeras hoy. Espectacular, entonces ya sabés cómo es todo esto, cumbia. Pero en el día de hoy, tenemos un gran invitado. Sí, tenemos un gran invitado. ¿Lo decimos ya? Sí, cómo no. Jerónimo Acuña va a estar hoy hablándonos un poco de la guitarra. Bien. De ese instrumento tan común en tantos géneros, ¿no? Sí. Él va a venir un poco a hablarnos justamente de ese propio instrumento que es la guitarra, un instrumento hermoso y tocado por muchos. Ajá, bien. Pero en el día de hoy, si vos nos estás recibiendo ahí en tu casa, sí, ya sé que nos estamos olvidando, no nos estamos olvidando de él. Muchas gracias. En los controles, en la operación técnica, ¿quién está? El Pulpo. El Pulpo Lesial. Claro que sí. Y siguiendo en un día como este día, miércoles, perdón, 2 de abril, hace un año, 12 meses, inundaciones en la ciudad de La Plata. Sí, señoras y señores, por eso hoy, durante todo el día, hubo actividad. Es más, todavía en estos momentos se están haciendo seguramente a las 20 horas. Iba a arrancar esa marcha multitudinaria. En Plaza Moreno, ¿no? Sí, Plaza Moreno estaba a full, tratando de poder... demostrar, ¿no? De no olvidar. Exacto. De no olvidar. Y también hoy se conmemora 32 años de la guerra de Malvinas, Cucu. Sí, también tenemos, vamos a hablar un poquito de eso sobre las noticias, ¿sí? Así que estuvo también la presidenta hablando sobre, bueno, un montón de cuestiones, pero antes que nada, antes que vos ya te olvides, que digas, che, ¿cómo se llama esta banda? ¿Estos quiénes son? Sí, Gladiador de la Cumbia, ¿un programa de quién? Del Emporio Tropical. Claro, querido, y si es del Emporio Tropical, ¿de qué manera nos comunicamos? Nos pueden llamar al 451-6917, 451-6917, o nos pueden escribir al Facebook de La Emporio Tropical, o nos pueden seguir en Twitter también, en Twitter, @laemporio. Todas las redes sociales tenemos. Exactamente. Sí, no sé si notaste Falta Instagram nomás, ya dentro de poco, con ¿no? fotos de la radio. No hemos cambiado la voz. El Fotolog no. No está mal el Fotolog, ¿no? Podemos hacer uno igual. No hemos cambiado la voz. ¿Quién está? ¿Quién está en la parte de operación, ahí en la parte de musicalización? Pero fuertes aplausos, acá lo tenemos con nosotros, a nuestro amigo el tucumano Jonás Gómez Dip. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ídolo! No tenemos aplauso, nada. Bien, 8:05 Al Pulpo le cortaste los brazos, me parece. 8:05 de la noche. Pónganse, abran un poco ¿no? La parte. La ronda. Sí. La ronda cumbiera que se viene ahí nomás para empezar con la biografía, ¿te parece, Cucu? Sí. Pero arrancamos con nuestra primera canción. Dale nomás. Con la primera canción de la noche. ¿Ahora quién? De Los Palmeras. Y suena de esta manera. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, le tendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá? Dormirse en tu falda y luego en el silencio le dirás te quiero, que tendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Pasarán las horas con calma y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana y se le acabará la voz llamando. Sí, señor, lo que estás escuchando, Los Palmeras. Vamos a arrancar con la biografía contando que allá por el año 1972, Marce, ¿sí?, se reunieron seis músicos en la ciudad de Santa Fe, sí, en la capital, para formar un conjunto de música tropical. ¿Quién sería su vocalista? El mismo que usaba hasta ese momento, en el conjunto, el seudónimo de Juli Palmeras. ¿Es el mismo de ahora, perdón? No, no es el mismo. Ah, es otro, perdón. No es el mismo. Entonces decidieron juntos denominarse Sexteto Palmera. Con la voz de Juli, hasta ese momento. Bien. Ahí por el 9 de diciembre del mismo año, se une al grupo Marcos Maximiliano Camino, en reemplazo de Osvaldo Zavala, para ejecutar el acordeón. El acordeonista famoso, lo que hoy escuchamos de Los Palmeras, ese sonido tan típico de acordeón. Sí. Bueno. Que arrancan siempre, por lo general. No sé, como siempre el tiene... Hit. Sí, sí, el yo hit. Lo digo así. Estás nombrando el hit ahí. Mirá, mirá. Escuchá. El pulpo. Te lo pedí, la tienes. Al cabo de un tiempo, este se hace cargo de la dirección ya directamente y pasan a llamarse Grupo Palmera. Lo curioso fue que el público cariñosamente los bautizó como Los Palmeras, nombre a este que conservan a lo largo de 30 años de trayectoria interrumpida. ¿30 años? 30 años. 32. Porque 40. Sí, son del año 1972. Ya son 42. Ya ahora son 42 sí, años. De hecho, claro. Hicieron un recital en el 2012 para conmemorar los 40 años y tiene un disco que también se llama 40 años. Así que ya son más de 40 años. Más de 40 años. Más de 40 años. Recorriendo escenarios, gira internacional. Va, me imagino, perdón, pero me estoy adelantando en algo seguramente. En el año 1976, Winkituku. Un amigo de ellos, Martín Robustiano Gutiérrez, el Chani, ¿sí? Propietario de una disquería, les ofrece la posibilidad de grabar su primer disco. Y el 16 de septiembre en los estudios Guión, ¿sabes cuál es el estudio Guión? No. Es el famoso estudio donde se hace el programa de Encuentro en el Estudio. Sí. El del portugués. Ah, sí, sí. Portugués sí, de Silva. El portugués de Silva. Claro. Su primer disco grabaron ahí. En los estudios Guión, entonces. En los estudios Guión. Esto fue en el 76, me estabas diciendo. En el 76. Lima. Cumplen su sueño más preciado, estampar su estilo musical en la placa discográfica para el sello, que en ese momento estaba Juli en la voz, sí. Raúl Alberto Gómez en bajo, Gilberto Donet en timbales, Carlos Salazar en tumbadoras, Marcos ajá. Camino en acordeón. ¿Para qué anoto? Son un montón, ¿no? Sí, Camino sigue siendo el mismo, que es el de los. Ya lo veremos, ya lo veremos. Ah, ya lo veremos. Anote la gente del otro lado. Anote la gente. Como después... diría Hernancito de mala fama, anote. Y como. El primer disco de Cumbia Santafesina grabado, el primero. ¿Es el primer disco? El primer disco. Del sí. 1976. ¿Grabado ahí en ese lugar o...? El primer disco de Cumbia Santafesina de la historia sería. Bien, muy mirá, bien entonces. Y como músico invitado, en ese momento estuvo Juan Carlos Denis en guitarra. En el mes de diciembre se lanza sí. al mercado este material bajo el título Los Palmeras. Ajá. Y fue aceptado de buen grado y de buen gusto para todo el público, digamos. Que así colmó las expectativas del productor discográfico. ¿Cómo se llamaba el productor discográfico? A ver. RCA... RCA, mirá vos, Víctor es RCA, sería como Juan Adidas, ponele. ¿No? Era así, ¿no? Era RCA Víctor, sí, RCA Víctor, conocidísima. Casi todos, te diría, en ese momento grababan con él. Él elegía a quién le decía bueno, este. Ahí graban su segundo LP. Ah, me adelanté. Te regalaré mi vida, se llamaba. Con un éxito mayor al anterior y una riqueza técnica superior. O sea, sí. Los muchachos iban creciendo. En el año 1978 se produce un acontecimiento que se destacaría por su implicancia. Como la decisión más importante de la carrera, Los Palmeras, su vocalista, Juli, del que hablábamos, sí. decide separarse del grupo. Y hubo que buscar una voz que se identificara con el conjunto. ¿Sabes qué pasa? Ahí es cuando el acordeonista lo llama a Rubén, que es el cantante que hoy en día escuchamos. Rubén hasta... ¡Rubén! Gracias, sí, Rubén. Lo va a buscar a la casa, sí, lo llama, pero le dice, mira... Rubén, sin compromiso, esto para que quede claro, sin compromiso, yo te quiero preguntar a vos si te gustaría cantar en Los Palmeras. Pero haciéndole a la pregunta, pensando en que por ahí el Juli se arrepentía y quería volver a Los Palmeras. De lo cual Rubén dice, sí, de una, quiero. Así Rubén que, es la voz de que estamos Rubén escuchando Héctor ahora, ¿no? Es el que sí. estamos escuchando ahora. Sí, sí, correcto. ¿Sí puede ser Pulpo? Excelente vocalista. Esa voz tan particular, ¿no? Que allá arriba... Y tiene, está dotado de un timbre de voz sí. bastante espectacular. Venía del grupo Los Búfalos, un grupo de música melódica. Anduvo haciendo boleros, ¿no? ¡Anote, señora! ¡Anote, que hoy tenemos biografía! Otro más. Juli, después de Los Palmeras, hace el grupo Los Girasoles. Quería Juli, saber sobre Juli yo Juli después. Los Girasoles. ¿Sigue tocando hasta hoy? ¿Está tocando? Sí. ¿Sí? ¿No, ¿le fue como Los Palmeras o no se sabe? No, también. Pero... Entre Palmeras y Girasoles quedó. Bien. Más que Palmeras, era como el coco caído. Su primer trabajo discográfico con sí. Los Palmeras, acá sí. con Rubén, se llamó Morenita Cumbiambera. Ajá. Luego vinieron Basta de Orgullo, Nadie se quede sin bailar y muchos otros discos más. Lo que pasa es que la discografía de Los Palmeras es realmente importante, te digo. Son muchísimos discos que en un momento, después en la próxima tanda lo vamos a nombrar. Más o menos más de un disco por año. Más de un disco por año, tienen 42 años de carrera. Casi como La Mona en este caso, que después la habrá, Mona tiene el doble. ¿No? ¿Tiene el doble La Mona? La Mona tiene 86 discos. Claro. Bueno, hasta llegar al primer disco en una compañía discográfica nacional. Micrófono Argentina. Sí. Lo que se le permitió, además de actuar en todo el país, difundir su música a lo largo y a lo ancho de Argentina. País limítrofe con la grabación del LP Cumbia y Luna. Luego llegó su primer disco de oro, en mérito de las ventas obtenidas. Ajá. También fueron consecutivos discos de oro, Fiestas en la Selva. ¿Fiesta en la Selva? Así se llama el disco. Ah, el disco de oro. Fiesta en la Selva. Sí, parecía como que se llevaron el disco de oro por tocar en la selva, ¿no? Mirá vos. Fiesta en la Selva. Siempre, ¿hubo Fiesta en la Selva? Por siempre. Corazón no me pregunte. Cálida expresión y Loquito por ti. Loquito por ti, loco, hitazo loco, que lo conocemos todos. todos ahí en Micrófono Argentina. Luego en el año 1993, después de estar 4 años en la Sony Music, firma contrato con la BMG, que también tiene un nombre ahí, como vos dijiste hoy, José RCA. Tenemos BMG. La ¿Cuál me dijiste? BMG. BMG, claro. Otra de las compañías que también Ariola, estaba grabando. Ariola CA. Todas esas las leías en el disco, estaba al costadito. RCA, claro. Víctor es la conocida por todos los tangueros. Totalmente. ¿No? Bueno, que los liga, esta multinacional los liga hasta el año 1996. Sí. Allí ganan el disco que graban un compilado en el sello Magenta. Famoso Magenta. Ya empezamos entonces con los sellos discográficos, claro, de la cumbia en este caso, claro. ¿O no, Lima? Con la cumbia más federal, digamos, más nacional. Claro. Tropi Bailable. ¿Así se llamaba el disco? Se llamaba Tropi Baile Santafesino, así. Tropi Baile Santafesino. Y ganan otro disco de oro. ¿Cuántos premios se llevan los Palmeras? Sí. En 1997 se ligan comercialmente al sello Leather Music, que es donde estuvo grabando también... Estuvimos diciendo la biografía de Amar Azul. Dale. Por ejemplo, que Leader Music y Magenta, sí. Así que ellos yo lo leo, lo digo, viste, como en castellano, porque pero está bárbaro. Leader Music. Yo te meto la traducción. Claro. Pasa que vos sos un tipo que sos amigo Ernesto Beto, tenés más inglés. Claro, manejo tucumano también, que estoy acá al lado. Claro. O en tucumano, ¿cómo sería? Decíselo en tucumano. Leader. Claro, papá. Bueno, la compañía a la que pertenecen en la actualidad son ellos. Leader Music. Ajá. Allí vuelven a resurgir con éxito trabajos que le hacen merecedores de sendos discos de oro. Un toque diferente, el sonido original, Voló la Paloma e Irreemplazable. Temazo. También ha obtenido discos de platino por su trabajo Voló la Paloma. Te voy a decir otro detalle, Marce. Cuando sí. Rubén empieza a cantar, no es muy querido por la gente. Cuando empieza a cantar no es muy querido por la gente porque venía con otra... Con otra tonalidad, claro, la gente decía, mirá, ¿sabés qué? No es para vos la cumbia, santafesina. Claro. Y le costó mucho, dice que era muy criticado. Al principio, pero después se ganó el cariño de toda la gente. Juli era como más querido en ese entonces. Sí, y lo que pasa que es, al ser el primer vocalista de la banda, siempre que uno reemplaza una voz y ya una banda que tenía un éxito, es muy difícil cambiarle toda la cara a la banda, digamos. No me lo contestes acá. ¿Sí? Todo el mundo, aquel que conoce los Palmeras, siempre lo ha visto al peticito de Rulito, siempre con la güira. Y acá tenemos a la persona presente. ¿Toca él o hace playback? Mira, en los videos está él tocando, pero sí. No, en los recitales no toca él. ¡Ah! ¡Pichi! Mirá lo que detalle, está siempre con él. Mirá qué detalle. Bien, vamos a un tema, vamos a ir con Cuenta, Cumbia Cuéntale. Bien. Cumbia Cuéntale, que es de los Palmeras, y por ahí la gente lo puede reconocer esta canción de una versión de La Nueva Luna. Si estás escuchando, esto es Gladiador de la Cumbia. Vamos antes con los temas de... ¿Cómo se llamaba el tema? Cumbia Cuéntale. ¿Puede ser antes los teléfonos? Sí, señor. 451-6917. 451-6917, nos pueden llamar. Pedir un tema para Ernesto Beto, que estaba por ahí dando vueltas. Sí, está tomando cerveza con los muchachos. Sí. Está. Se lo ve acá por el vidrio. También nos pueden escribir al Facebook del Emporio Tropical y en Twitter @ el Emporio. Bien, seguimos. Me gusta el arroba. Me encanta el arroba. No lo voy a cambiar. Ahora sí, Pulpo, cuando quieras. Pronto moriré. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Ahí estaba sonando el bombón asesino. Para vos que lo pedía, Cucu. Claro que sí. Que decías cómo suena ese acordeón. Podemos seguir entonces con la biografía, pero si vos recién te enganchás, son las 8 y 25. Sí, 8 y 25 de la tardecita noche. Esto es Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Y seguimos con la biografía de esta manera, Cucu. Te voy a contar, de los Palmeras. Mirá, de los Palmeras, como estamos hablando. En 1999 y en el 2000 ganan consecutivamente el premio Clave de Sol como mejor grupo del interior del país. Sí. Entre los más encumbrados artistas del género tropical en la República Argentina. Sí, ganan hoy, ellos. Ganan ellos. En el 2000 estamos hablando, Clave de Sol. 1999 y 2000. Hoy dueños de un estilo musical definido a lo largo de 3 décadas, 4. Son queridos y respetados por propios y extraños. Hasta han actuado en todas las fiestas nacionales y zonales que se le puede imaginar. Hay una anécdota muy buena de eso, de los lugares que han tocado. Como por ejemplo, en. ¿Cómo cuál? Ellos son hinchas de Colón. ¿Son hinchas de Colón? ¿Y un día, de Palmera? Sí. Tocaron en una fiesta que era tuvo la inauguración. La inauguración de un piso del complejo de Unión. De Unión, sí. Claro. Sí, o sea, Unión. Es clásico. Claro. Es como ser una banda de estudiantes y vaya a tocar. Y le gritaban, No, no, no, no. Todo bien. Que vengan los girasoles. Lo que pasa que. Eran otros tiempos, sí. Decidieron tocar la marcha Zabalera. Ajá. En el medio del complejo. Sí. Y la gente se reía, viste, medio como que alguno no miraba mal, otro bien, pero bueno, no había quizá esa violencia que hoy podría generar una cosa así. Hoy. Ahora, el resultado de eso fue que cuando termina el show, el que los contrata para la fiesta, un socio del club. No le quería pagar. No le querían pagar a los Palmeras. Es más, no le pagaron. Le dijeron que era un irrespetuoso, que cómo va a ser eso. Bueno, pero se llenó y seguramente han bailado hasta ese momento. Totalmente. ¿Siguen siendo de los Zabaleros? ¿Siguen siendo de Unión? Bueno, ¿todos? La marcha Zabalera es de ellos, está compuesta por ellos. Tienen un tema al Bichi Fuertes. Siempre han hecho, además de. Siempre, por ejemplo, yo estuve mirando un cachito. Yo, en realidad todos miramos lo de los Palmeras. Pero también con el tema de las inundaciones, con el canciones, siempre están sí. presentes en toda, digamos, la del Laburador. La, siempre sí. la tienen presente. Convengamos que no son la banda que letrísticamente. En letras. Sea tan comprometido socialmente, más ellos son más de cantarle al amor, de cantarle a las cosas cotidianas, pero a veces presentan algún tipo de temas así. Tiene que ver mucho, ¿no? La formación de sí, ellos, como vienen desde sí, antes. Como... Y es como una costumbre también de la música santafesina. Claro. Bien. Bueno, sigamos. Seguimos. En el año 2001 graban su trabajo Cuando el amor se daña, para el sello Leader Music o Leader Music. Sí. Destacándose en el mismo éxito como La chica de rojo. Avísame. Te aviso. O avísame. Avísame. Avísame, Marcelo. Y Fiebre de la Noche. Entre otros, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos estás tirando. Por el año 2002, coincidentemente con sus 30 años que llevaban en ese momento de trayectoria, preparan especialmente el CD 30 años. Teniendo como artistas invitados a Soledad Pastorutti, la Sole. Sí. ¿Con Poncho o sin Poncho? Con Poncho. Cantando con ellos el recordado éxito Luna Lunera. Y Octavio Acosta Arias. Sí. Primera voz del famoso Cuarteto Imperial. ¿Entendés el Cuarteto Imperial? Sí. Bueno, llegó a la Argentina en el año 1963 trayendo un estilo de música que se destacó por su ritmo y su melodía, el Cuarteto Imperial. Bueno, luego firmaron contrato con SFR Discos, empresas que hasta el día de hoy los cuenta como entre sus artistas y con la cual grabaron 5 CDs, gran éxitos. El primero fue Así es la vida, con temas como el título y otros como Soy un títere, Esa pareja, Entre la espada y la pared. ¿Te puedo molestar sí, un segundito? Lo que estamos escuchando es de los Redonditos de Ricota. Correcto. Cuentan que ahí en Encuentro en el Estudio que el Indio está haciendo como un documental algo de los Redondos y los invitó a los Palmeras con esta canción. Eso es ahí en el Encuentro del Estudio, cuando están ellos, cuentan eso. Estamos hablando del programa Encuentro, ¿no? Que sí. Podés mirarlo en el cable, también la TV digital. En la TDA. Buscá, bueno. Claro, googleás, encuentro, viene, Los Palmeras y sí. Ahí aparece, sí. Viene un quiebre gigante en la banda, o sea, que los masivizó más todavía, que esto no es hace mucho, digamos, es cuando llega el bombón. Claro, CD, se peleaban todos por eso. CD, un sentimiento. El bombón asesino, lo que estábamos escuchando hace un ratito nomás. Sí. Acompañado por otro hit como Ahora Quién, que lo escuchamos al principio. Así es que vivo yo. Lo vamos a estar escuchando cuando terminemos la biografía. La Bestia Pop, que es lo que estamos escuchando ahora. Dame un beso. Tormenta de verano, etc. Sí. En el año 2005 se grabó el disco número 37 bajo el título Te va a gustar. Donde, entre otros, incluyen Doble Vida, el homenaje desaparecido amigo Coli Arce. Sí. Líder del Quinteto Imperial. Y Yerba Mala a Rodrigo. El cordobés, lo tenés, a Rodrigo. Sí, el cordobés, sí, otro. Que brilló. Igual que Coli Arce también. Sí. En el 11 de marzo del 2006 se grabó por primera vez un disco en vivo titulado La Fiesta en Vivo, en el Teatro Broadway, de la calle allá en Rosario. En 4 funciones a sala completa. Allí se puede apreciar la calidad que el público les profesa a ellos, cantando, seguramente, sí, ¿no? Cantando y vivando cada una de las canciones. Demostrando una vez más el cariño que se supieron ganar a través de la dilatada trayectoria de... Bien. Biografía de Arrancamos en el año 1972. Y estás por 2006. 2006. Bien. Y en abril de ese año hicieron un Gran Rex, por ejemplo. Ajá. En el 2006. Sí. Gran Rex para Los Palmeras. Sí, ya ahí con DVD, CD completo. En el 2007 recorren el país con el gran éxito y acentúan en los programas más acostumbrados de la televisión nacional. El 17 de abril ganan nuevamente un premio, el Carlos Gardel, por el trabajo en vivo del Bombón Asesino. Claro, ya no es el premio este que decía Clave de Sol, sino el Carlos Gardel, ¿no? El Carlos Gardel. Claro. El 12 de junio son distinguidos por el Gran Premio Sadaic de 2007, Francisco Canaro. Es el primer premio a una banda tropical. De una banda tropical. Sí, o sea, antes había ganado La Mona. Cuarteto, buen detalle. Y son así pioneros en varias cosas. Bien. Entre los días 4, 5 y 8 de octubre concluyeron la grabación del disco número 40 en su larga, exitosa trayectoria. ¿Tenemos el nombre del grupo? Un clásico se llama. ¿Un clásico se llama? El mismo que tiene 12 temas grabados íntegramente en el estudio y ahí podés encontrar Bandolera, de música ligera. De Bandolera lo vamos a estar escuchando ahora. Y Caramelo Santo, la canción que ya... otra de esas canciones se llama La Canción, sí, que ya escucharás. Son algunos de los temas que pertenecen a este CD. Bueno, pero ¿qué te parece si para los detalles, ajá, para el chimenterío, sí, de la banda, el cholulaje, lo llamamos a un amigo? Pero no sé si quiere venir, para llamarlo, a ver. ¡Ernesto! Sí, a ver, subí la música. Subí la música y entra bailando, mirá. Me quedo con lo bueno del Tatengue, con lo bueno de ellos. Don Ernesto, mira cómo te reciben. ¿Me aplauden a mí o a Los Palmeras? Pero no es que no teníamos sonido de aplauso, no puede ser. Me parece que no llegan a Tucumán los aplausos. Está muy bien, entonces ya hemos hablado de ellos, de los ídolos, ¿no? Como ya conocés, Los Palmeras, muchas gracias. Yo estaba el día ese que le cantaron, sí, que se armó la marcha, sí, Zabalera, sí, sí, en el complejo de Unión, sí. ¿Cuántos años tenía Metodeto? No, porque, a ver, el muchachito que toca las congas, sí, sí, él no es, no sé si sabía, él no, él es, ni siquiera es de no Chaco Forever, el, ah, el no, Chaco es Forever. De, no es de, no, no tiene nada que ver, nah, pero bueno. O sea, pero ¿cómo? Él decía, yo soy de Chaco Forever. ¿Se tuvo que poner la camiseta del Zabalero? Se la tuvo que comer. Y mirá si se ligaba un par de piñas por cantar la de Zabalero y de Chaco Forever. Y encima no cobró, porque encima no le pagaron y no cobró, entonces se tuvo que volver a la casa. Pero, hasta Mandy Yu. ¿Y qué otra data tenés ese día? ¿Qué comieron? ¿Querés saber qué comieron? Quiero saber qué comieron. ¡Sábalo! ¡Sábalo comieron! ¡Pescadilla! Como siempre comen ellos, ¿sabés? El amigo mío. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Quiero saber, no sé, ¿de qué signo son? Pará que saco la agenda. A ver, buscame con la L. ¿Puede ser Jero, por favor? Gracias. La L de Los Palmeras. Pues los tengo así en Los Palmeras. Ahí está. A ver, buscalo mientras acá. Acá estamos, muy bien. ¿Qué querés saber? Los signos. ¿Del bajo? ¿Desde quién? Del bajista, a ver. ¿Del bajista querés saber? ¿Te lo digo? Ah, sí. Pará, no. Porque va a ser muy fácil. Que la gente opine también, ¿o no? Tucumán, dígalo usted. Pero yo quiero saber, ¿signo de qué? ¿De horóscopo? occidental, horóscopo chino. Sí, el horóscopo, yo lo, digamos, signo yo te peso, tengo, ¿qué? Yo te tengo anotado así en mi agenda, pongo tu nombre, tu sobrenombre, lo que más te gusta, tu signo del zodíaco, porque me gusta, viste, eso leer. Claro. ¿Sabías que este año, sabes cuál es el año, este año, no? Estamos en el año de la rata, este año de la rata, de la rata 2014. Tu año. De la rata. Claro, llamo a todas las ratas. Con la inundación que tuvimos el año pasado, este año se hizo el año de las ratas. Claro, salieron. El año pasado fue el de la serpiente, ya se está yendo, está cambiando de cosas. Bien, bueno, sigamos, no voy a entrar en ese chucherío porque estamos en otra cosa hoy. Bueno, por ejemplo, Marcos Máximo Camino. Camino este muchacho. El acordeonista. Exactamente, el acordeonista. Camino. De Sagitauro. ¿Querés que te diga? Este lee antes, me parece. Sí, sí. Este lee, ¿querés que te diga la fecha de cumpleaños? Porque por ahí todavía tenés tiempo para saludarlo. No me digas que es Sagitario. No. ¿De qué es? Cumple el 31 de agosto, primero y principal. Y es de Virgo, ¿sí? Pero en el horóscopo zodíaco es de tigre. Es un tigre el acordeonista en ese sentido. Así que bueno, ¿querés que te diga otro? Dale, a ver, otro. Decime, ¿tenés el otro? Pablo González. ¿Lo conocés a Pablito? Sí. Bueno, ¿querés saber de qué es? ¿De qué es? Caballo. Caballo. Es caballo en el zodíaco, es caballo. ¿Qué más querés que te diga? En el zodíaco, ¿existe el canguro, por ejemplo? No, querés, güey. Canguro, dice, por favor. Los palmeras han hecho historia y eso es lo importante. ¿Qué más te puedo decir? Contame a ver las salas de grabación que estuvieron. Bueno, estuvieron en un montón de salas. Primero arrancaron ahí en la de Ion, viste, ahí a la vuelta. Y bueno, estaba embarrada. La de tu amigo el portugués. Claro, las segundas dos cuadras estaban medio embarradas, tomás el bondi y te dejaban ahí a dos cuadras. Ahí estuvieron grabando ellos en la sala. ¿Sabés cuántas veces grabaron? ¿Cuántas? En Buenos Aires, viste, digamos, Ion. 12 veces fueron las que grabaron. Sí, en Santa Fe. ¿Querés que te diga? ¿Cuánta? Santa Fe Recording, ese que decías vos, Recording, ese, Recording. 9 veces estuvieron grabando en RCA Víctor, que hoy estuvieron hablando, también estuve escuchando. 3 veces. O sea, la que más veces grabaron era acá en Buenos Aires. Sí. ¿Y la que menos veces grabaron? No, la que más grabaron fue, claro, y la que menos veces grabaron, a ver si adivinás vos, decime. A ver, adivinen. En Torkins. Sí, pero un poquito más cerca. Sudamericana se llama ella y bueno, fundió esta empresa ahora. No graba nadie. Bien, bueno, estos son los palmeras, chicos. No tengo muchas más cosas para decirte. Autos, comida favorita. ¿En qué viajan? ¿En qué viajan? Yo quiero que saben en qué viajan los palmeras. ¿En qué viajan los palmeras? A ver, ¿cuál crees que te diga? Mira, yo te voy a decir, porque esta, vos que decís que yo te reviso las cosas, que ando mirando tu agenda. Sí. Yo vi que los palmeras viajan en un micro, pero no sé qué. ¿Qué micro es? Un micro viejo, pero no sé qué. No sé si un... Un 1114, claro que sí. Un 1114, un mechita plateada, un 1114. Yo pensé que era el 214, pero no. Pero el acordeonista no viaja en el 1114. ¿En qué viaja? El acordeonista tiene su propio auto. Que si quieren se lo digo, no queda bien, porque todo el mundo piensa que... ¿Pero vos viajaste en ese auto? Obvio, ¿te has llevado? Yo voy a con los dos, porque a veces cuando le tiro las cartas, ¿viste? Cuando hablamos de horóscopo con los pibes y todo... O se arma el trucazo en la mechita que tiene el acordeonista. Pará. ¿Vos jugás al truco con las cartas del Zodíaco? Eso es un fenómeno. Obvio, papá. Pero ya sabés de antemano lo que le va a tocar, si supuestamente vos... Pero hay que estudiar, porque hay que saber bien, porque por ahí se muere y yo... Y la sota, ponele, la sota de espada, la sota, ¿cuál es? De la sota en Córdoba. ¿De la sota de espada cuál es en el Zodíaco? Viene a ser como una similar, es una que tiene solcitos a los costados y una... Ah, entonces a la de oro. Claro, de oro, es la misma. Viste que se puede jugar tranquilamente. Pero acá estamos en otra cosa. El muchacho tiene un AMI 8. El acordeón. Un AMI 8. AMI 8. Ideal para llevar el acordeón. Tuneado, claro, papá. Tuneado. Con luces de neón. Imposible tomar mate a la noche. No te deja, no le gusta. Porque dice que se duerme. Pero bueno, a mí me gustaba tomar mate. ¿Y qué? ¿Cuida de lo tapizado, esas cosas? Obvio. No deja subir a nadie. ¿Y el chiquitito? ¿El chiquitito? El que canta. Cacho, el de Rulito. El de Rulito. El que en vivo no toca la güira. Sí. ¿Sabés lo que hace? No, subimos un cachito porque no lo quiero contar. Me deben estar escuchando, seguro los palmeras ahora. A mí me causa gracia, ¿no? Porque él viene y te dice... Disculpame. Como que te hace la joda, ¿viste? Te va a hablar a vos. Y claro, como es chiquito, vos te das vuelta y no lo ves. Y siempre va con el acordeonista. Entonces el acordeonista te mira así, en serio. Pero es como el famoso Marcelo que nadie lo quiere conocer. ¿Con cuál? Como ¿cuál el, es Marcelo? El enano Marcelo. ¿Cuál es el enano Marcelo? Y que tenés que... ¿Cuál es? Después, cuando termine el programa te lo presento. A Así entonces es la vida de los Palmeras. Después los otros, los muchachitos que están atrás, ¿viste cómo es esto? La vida del músico es así. Bueno, Ernesto, la verdad te agradezco mucho. Estas son las cosas que más me interesan de las bandas. ¿Puedo dejar una picando? A ver. ¿Puedo dejar una picando? Por supuesto, don Ernesto. Hay un tema de los Palmeras, se lo digo a todos, que habla de la burocracia. Si lo llegan a ver o a encontrar, busquen la discografía de los Palmeras. ¿Qué habla de la burocracia? Avísenme que nos escriban que de premio nos tienen que comprar una pizza del programa. Fue el día que le agarró a los Palmeras el corralito también, porque no fue para solamente para algunos, sino también para ellos. Gente, los dejo, después nos vemos. Sí, nos vamos. Nos vamos con estas canciones de los Palmeras. Nos vemos. Se vienen las canciones Palmeras, Bandolera y Así es que vivo. Yo quiero bailar, baila esta cumbia bien pegado por mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gustándolo. Así es que vivo yo, traigo la fiesta anoche. Yo quiero bailar, baila esta cumbia bien pegado por mi mujer. Beber

empezar a pedalear. Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta FM 106.3. Arma tu ferne, hace la ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo. Cuando la ves caminar. Como lo estás escuchando, nuestro amigo Ernesto Beto, que nos estás haciendo la publicidad ahí, que se viene el bloque del ritmo del cuarteto en esta noche y del tunga tunga para que escuches a un grande a nivel nacional de todos los tiempos de la música tropical y el cuarteto, la Mona Jiménez, para ir escuchando. Pero antes, vamos a pasar los teléfonos, Marce. Exactamente. Dele, hermano, más usted la voz del Tucumán de allá. Arriba. Se pueden comunicar al 451-6917. ¿Y si no, vía Facebook? A la página del Emporio Tropical o Twitter, arroba el Emporio. Esto es Gladiador de la Cumbia. ¿Y cómo es el 3x1, Lima? Hoy es un 2x1, Marcio. ¿2x1? Negocio. Pobre. Está medio pobre, no conseguimos el tercero. Es el 2x1 del Tunga Tunga de la Mona Jiménez. Y vamos a escuchar grandes temas como El Federal, una canción que, que está cantada de invitado Pelado Cordera. ¿La tenés de la versión? Sí. Y Goma de Mascar en vivo vamos a escuchar. Bien, entonces, allá vamos, Gladiador. Su propio hijo había abandonado. Era un chico de la calle que haciendo changas mantenía a su madre. Y en la flor de su inocencia tuvo romance con la delincuencia. Wow, wow, wow. Seccional, escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma. Ese hijo abandonado nadaba en mares de droga y pecado, de profesión delincuente, y también estaba armado hasta los dientes. Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar. Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial. Se miraron frente a frente. En sus ojos había fuego. Una ráfaga en la noche. Un chico delincuente cae muerto al suelo. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón de un padre policía. Son las cosas que duelen y tiene la vida. La rueda del destino gira que gira. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón de un padre policía. Gira, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, oh, oh. Wow, wow, wow.

pasada. Eres fruta prohibidor para un corazón que te anda. Palabras en Pablo de Liceo, WWSMJ. La lluvia golpea atrás de mí, el cristal, el último cigarro que prendí, me hace mal y me quedo solo. Otra vez, solo y sin amor, sin voz, el último minuto de tu sol es fatal. Te vistes y me vuelves a besar y te vas y me quedo solo. Otra vez, solo y sin amor, sin voz. Mágico sueño del alma, goma de mascar usada. Eres fruto prohibido para un corazón que te ama. Mágico sueño del alma, goma de mascar usada. Eres fruto prohibido para un corazón que te ama. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Esta es la sinfonía de la cumbia. Mala fama. Y ahí seguimos, seguimos en esta noche. 21 horas, exactas, 21 horas y 1. Noche cumbiera, Marcelo. Sí, gladiador de la cumbia. ¿Sabés qué estamos escuchando acá? ¿Mala fama? Exacto. Lo leí. Lo tenías en cuenta, maestro. Sinfonía de la cumbia. Seguimos en esta noche. No te muevas de este dial de Radionauta FM 106.3. Ya lo tenemos acá, ¿eh? Vino. ¿Está con nosotros? Vino con nosotros. Acá, mira, está preparando el mate. Lo vamos a hacer que salude. Nuestro invitado de la fecha. ¿Cómo anda, don Jerónimo, el Tigre Acuña? Buenas noches, muchachos. Luma, Ernesto, Tucu, ¿cómo andan? Así es, ahí llega entonces la guitarra, porque hoy hay una entrevista. Hay función. Claro, hay función en vivo. Entrevista en vivo. Vino, no, en realidad no sabemos, porque me dijo, yo voy, pero la guitarra no sé si voy a tocar. Tengo ganas de hacer un show de títeres por radio. Me dijo. Ajá, sí. Y yo le digo, no sé si garpa, le digo, claro. Mejor hacer un show de magia. Porque... Claro, es verdad. Sí, puede ser. Puede ser porque... Acaría. Sí, habría que después ver si la gente entiende el truco o no, ¿no? Sí, pero nosotros decimos asombro, claro. Ponemos voz de asombro. Mirá qué bueno que está, mirá cómo toca. Bueno, va a estar entonces con nosotros. Sí, así como lo... También te quiero contar una cosa, Marce. Los viernes, sí. Gladiador de la cumbia, lo están pasando, lo están repitiendo. Sí. ¿A dónde, don Cucu? En FM La Charlatana, la 98.5 o .50, como le gusta decir a la gente bericense, ahí en la calle Nueva York. Le mandamos un beso. Hoy estaban los chicos de FM La Charlatana. Estaban por el tema de los inundados, la inundación. La marcha, exacto. Por el año estaban haciendo audios, reportajes. Saludamos también a Javier Sade, que estuvo ahí. También gente de La Pulseada, gente de Barullo. Así que estaban dando vueltas, fijándose cómo era toda la movida y estuvo muy lindo. Así que bueno, los días viernes, entonces, de 20 a 22 horas, repetimos esto que es el gladiador de la cumbia. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Una agenda cumbiera? Sí. ¿Qué quieres hacer este fin de semana? No, antes del fin de semana, mañana. ¿Mañana mismo? Mañana sí. Jueves, sí señor, se viene el quinto Rinconazo Tropical con la Emporio Tropical. Esos pibes dicen que se mueven, sí. Cantan bien, ¿no? Cantan también. El cantante dice que tiene facha. Carisma. Sí, le dicen. Sigamos mejor. gratis a partir de la 1M. Después del viernes. Entonces del día, sí. Arrancamos por el jueves. Sí, sí, señor, mañana. Anote, vecino ahí que está dando vuelta. En el rincón de los amigos, 51, sí. Entre 4 y 5. Después, el viernes, toca La Banda, una banda de cumbia pop para el que le guste. Ajá. En Cubata. ¿La banda se llama? ¿Lo del día viernes? La banda. En la sí, Cubata. Bueno, hay gente que ¿cómo es? Después, el sábado, 5 de abril, Tenemos Milenio, como todos los sábados. Ajá. Va a estar La Piedra Urbana, 18 Quilates, que sé que a vos te gusta. Sí. Ezequiel Enclave. Y Marcelo Agüero. Vamos, Marcelito Agüero. Marcelo Agüero, el de los Leales. Claro, el mismo. Va a estar ahí presente. Y también el sábado, algo mucho más importante, tenemos sí. una fiesta peña en Club Bransen. Dígala, dígala bien. Sí, señor. Se centra entre 23 y 24, va a estar tocando el Emporio Tropical otra vez. Sí. Increíble. Seguramente vamos a hablar telefónicamente. Héctor, ¿no? De la Casa de la Trova, que nos va a estar contando la movida. ¿Por qué se hace esta fecha? Importante, muy sí. importante. También va a estar Pregón del Monte, que es cumbia también. Ajá. Y La Fenomenal Pororoca. Bien, y hay un montón de artistas más, y gente que va a hacer sí, folclore. Aprovechamos igual para la gente que tenga una banda y que nos esté escuchando, que nos puede mandar para que lo anotemos acá. Para hacer la agenda cumbiera, ah, sí, sí, claro que sí. Porque si no, tengo que estar buscando. Quiero claro. mandar un saludo, ya que estamos hablando de otras bandas, lo... amigas cumbieras, a las chicas de Las Cachitas Nunca, anoche estuvieron presentes, pura vida. Las ¿cómo estuvo? Ahí. Estuvo muy bueno, la verdad, le pusieron mucha fiesta, mucha onda, estuvo muy lindo. Me gusta, seguramente ahí, le mandamos en un cualquier beso momento las vamos a traer acá al programa para, ¿cómo que no? Para si entrevistarlas son... y hacerle unas preguntitas. Si son, de la, son del mismo género, cumbiero. Che, Jonás, querido, ¿dónde tiene que mandar la gente si quiere saber? Bueno, si che, nosotros tocamos el jueves, a ver, pum. Sí, sí, nos pueden mandar un mensaje a la página del Emporio Tropical en Facebook. Y también nos pueden mandar, nos pueden seguir en Twitter, arroba el Emporio. También nos mandan un mensaje privado por ahí y le pasamos acá a la gente. Bien, seguimos entonces. Gracias, Jonás, con esta... Mira, Marce, de tanto... ¿Con esta semanita? Con esta semanita que nos tiró toda la agenda de fechas cumbieras. Bueno, y hablando de la cumbia... Sí. Vamos a ponernos serios porque yo ahora te quería contar de qué habla la cumbia. Ajá. Estamos todos serios, ¿no? Sí, todo sí, serio, sí. Se cayó como que estábamos haciendo el juego de la copa un poco más, te digo, acá en la mesa redonda. ¿De qué habla la cumbia, Marce? ¿Del barrio? ¿Del amor? ¿De la joda? ¿Del baile? ¿De la mujer? ¿Del vago? ¿Vos qué opinás? Habla... ¿De todo eso? De todo un poco, sí. De la mujer, del vago, seguro. Mirá, muchos críticos ponen en las letras de cumbia como sencillas. Dicen... Las letras de cumbia son sencillas, malas, nefastas, que son letras para divertirse, que son de delincuentes y algunos dicen que la cumbia ni siquiera es ni transgresora ni contestataria, por ejemplo. Sí. Ahora la pregunta es, ¿tiene que serlo? Para ser válida para el resto, ¿tiene que serlo así? La cumbia a través de los años, de los momentos de actualidad, fue mutando y abarcando diversas temáticas. En un principio fueron picaresca, luego romántica, luego de lo que sucedía en la bailanta, luego de la cumbia villera, por ejemplo, lo que sucedía en los barrios. Después volvieron las románticas, las del baile y hasta las que no dicen nada. Hoy lo bueno, explicabas con los palmeras, que hoy lo explicabas con los esa palmeras. Justamente. Esa... Ahora, difícil, a veces se hace un poco difícil separar, para quien no consume el género, por ejemplo, de una letra genérica y comercial, de otra que está siendo auténtica, que cuenta un sentimiento verdadero, digamos. Ajá. Por lo general las mejores letras no son las más difundidas y también la realidad es que ¿quién es uno para definir no una letra como buena o mala? Cuando la música, o sea, la canción, que es la conjunción de la letra más la música, es pura y exclusivamente cuestión de gusto. Claro, uno puede decir me gusta o no me gusta, ¿no? Pero es este bueno o malo, me claro. parece que es una opinión que no va, digamos. Por eso sí, como siempre, como algo... Eso pasa siempre, como algo que llevamos genéticamente incorporado. Lo que no consumimos, el arte que no nos gusta, no solo no nos gusta, sino que es una porquería. Y eso es lo que más deja expuesta a una sociedad súper intolerante como es esta en la que vivimos, ¿no? Claro. Cuando sucede esto de decir, esto es malísimo. Vivimos así, pasa en muchos géneros también eso de bueno, lo que no me gusta es una porquería. Cuando surge la cumbia villera, de hecho fue censurada. Sí, sí, y en un montón de lugares la cumbia, digamos, se utiliza para esto que joda. Dale, poné joda cumbia, yo le escucho la joda nada más, después no me venga con un tema de cumbia. Las letras de cumbia, dentro de su gran variedad, no solo son de un gran valor poético, crítico, testimonial, alegre, sino que son necesarias para una tierra oprimida, desplotado, de marginado, no solo por sectores de esta sociedad, sino de todas las grandes potencias del mundo son marginadas. Esas letras son las que nos hacen sacar una sonrisa, las que nos pone en movimiento, las que nos pone eufóricos, las que se comprenden a simple oída, las que rompen con todas las barreras del prejuicio, las que te recuerdan que acá está sucediendo algo del pueblo, algo que no viene de la copa del árbol, sino de la raíz. Claro. Siempre reflejando un momento de una situación social y estando atenta a lo que la popular tiene ganas de escuchar. Hablan de amor, de desengaños, de historia, de rencor, de felicidad, de la vieja, de la cerveza, de los chorros, de la puta, de la rabia y de la realidad, de todo lo que la mayoría no quiere hacerse cargo, de lo que sucede a su alrededor. La cumbia habla porque tiene mucho para decir, porque es la voz de los que menos son escuchados, Marce. Y para esta ocasión yo te quería mostrar una canción de Damas Gratis que se llama Pucho Loco, y vamos a ir con ella para cerrar esto de ¿qué dice la cumbia? Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando, estoy sangrando y no tengo miedo ya de morir. La muerte siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando jugado, fumando mato mi sufrimiento dentro de mí. Y es que ya nada quedará de nuestro amor, si quedo vivo me llevará a la prisión. Descontrolado, un pucho loco me estoy fumando. estoy sufriendo. Me esperan años lejos de ti. Y de tu amor. Beatriz, me he quedado de repente, Beatriz, absolutamente cubierto de tu llanto. Totalmente a la deriva, sin nada de nada. Sí, fuera de tu vida. Y vos ni siquiera te enterás, claro, de mi acelerada y mi brusca decisión. ¡Nada! Que no me decís nada, ¿entendés? Tan solo querido, esto es un adiós. ¡No seas cruel! ¡No seas cruel! ¡No hieras más mi vida! ¡Pero tú ya no me escuchás! ¡Das vuelta la cara y me dejás así, Beatriz! ¡No te vayas, Beatriz! Ah! acá a Gladiadores de la Cumbia. 21 y 20, suena la moto que sale. Esto es la 106.3 FM, Gladiador de la Cumbia. Seguimos en esto. Tenemos una llamada, me parece, Pablín, ¿no es así? Tenemos una llamada en línea, nos hemos comunicado con Héctor de la Trova, que se viene una fecha muy importante este fin de semana, ahora el sábado. Y nos vas a contar, hola Héctor, ¿estás ahí en línea? Hola Héctor, buenas noches. Sí, ¿cómo andan, chicos? Buenas noches para todos ahí. ¿Cómo andas? Quien te habla acá es Marcelo, también está Pablo, Jonás y el invitado también de lujo. Bueno, che, escúchame, contanos. Un abrazo grande para todos. Bueno, gracias. Che, contanos cómo es la jornada de este sábado. ¿Cómo viene? Bueno, mirá, ¿por qué se realiza? Y el por qué, sí. Estaría bueno que nos cuentes. Exactamente. Bien. Hola. Mira, viene muy bien. La verdad que la solidaridad que estamos teniendo me asombró, me emocionó. Mucho más de lo esperado. La movida que estamos haciendo es para pagar una deuda que nos quedó del Centro Cultural La Casa de la Trova, ¿no es cierto? Que está ahí en el diagonal. Desde la época de la inundación quedó ahí dando vuelta una deuda. Uh-huh. Y bueno, la forma que tenemos de tratar de pagarla es haciendo una fiesta grande en otro lugar. Contanos, Héctor. Así que organizamos ahí en el Club Bransen. Héctor. Justamente hoy se cumple un año, sí, de esa inundación. Y hoy, bueno, la gente salió a la calle, ¿viste? Estuvo en las plazas, estuvimos ahí presentes. ¿Cómo viviste esa situación? Y la verdad que es una herida que está abierta. Las soluciones siguen sin aparecer, no se ha reparado el daño, ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuántos muertos hubo, que es el máximo daño, todo lo demás, lo material, totalmente, que puede ir reparando. Yo creo que una de las cosas que podemos rescatar fue la cantidad de gente, la solidaridad y un montón de grupos, agrupaciones populares que se arremangaron y empezaron a laburar desde el primer minuto. La verdad que eso fue brillante, eso es lo que, de lo bueno, lo que me quedó marcado a fuego, ¿no es cierto? Héctor, si tuvieras, sí, que decirnos por qué hay que ir, por qué tiene que acercarse la gente el sábado, por qué tiene que, digamos, elegir ir a esta fiesta, ¿qué le dirías? Mira, nuestro centro cultural siempre ha tenido un perfil popular. Hemos tratado de que sea un espacio donde cualquier músico que no tenga ni siquiera sonido, o posibilidades de tocar, pueda tocar. Como para criticarnos, nos dijeron, y la Casa de la Trova es el escenario más generoso de la plaza, como siendo toca cualquiera. Y sí, la verdad que sí. Puede tocar cualquiera que tenga deseos de expresar lo suyo, y va desde el que recién empieza hasta, no sé, Juan Falú, Juanjo Domínguez, que han tocado, César Isela, que han tocado en nuestro centro. Sin embargo, apostamos a lo local, a tratar de promover, viste, desde la cultura y el arte, como una herramienta de transformación social, claramente. Y bueno, al ser popular, nos cuesta mantenerlo. Y no teníamos ningún resto. Es como que la trova se mantiene. La finalidad es mantener el espacio abierto. Cuando pasa algo fuera de lo habitual, como fue lo que pasó la inundación, listo, nos alteró todo el número. Claro. Por eso la convocatoria es a que nos apoyen en esta movida. Y hablando de esta convocatoria y esta fiesta, ¿nos puede decir a qué hora, dónde y qué bandas van a estar, Héctor? Bueno, es este sábado, 5 de abril, a partir de las 22 horas, en el Club Bransen, 60, 23 y 24. La verdad que son muchas, ¿no?, las bandas que van a estar en la noche. A los grupos, a la Emporio Tropical, gracias por la mano que nos están dando en este momento. Van a estar las Cholitas de Josefa, con folclore, la Yoli Campos, va a haber un grupo de música de cumbia colombiana, que son todos colombianos, llama Pregón Desmonte. Va a haber un grupo de música andina, que se llama Ensamble Natural Andino. Va a bailar el taller integrado, son chicos especiales del Hospital Zonal Ramos Mejía, que Marta Sarasola tiene un taller de folclore, así que van a bailar ellos también. Un montón de propuestas, digamos. Los Remachados también, ¿no? Sí. Otro grupo nuevo que es... Los Remachados, digo, que le dan a la guaracha. Sí, folclore y guaracha. Un grupo que se armó, que quisieron colaborar, Los Amigos de la Trova, se pusieron, ajá, que hacen folclore también. Hay un dúo que se llama Villagra Tapia, un dúo que hacen folclore. Otro grupo más de cumbia se llama La Fenomenal Pororoca. Así que es una fiesta que apunta a bailar, a divertirse un poco. Si quiero comprar la entrada... ¿Dónde puedo ir? Hay preventas, seguramente. O directamente en la puerta. O directamente. Hay preventas en la casa. Sí, en la casa de la Trova. Digamos la dirección de la casa. Esquina 57, diagonal 79, esquina 57. Así que, sí, o pueden pedirlo incluso en la página de Facebook del Centro Cultural, que es Casa de la Trova. Centro Cultural Casa de la Trova, la Casa de la Trova, sí. En Facebook, ahí también pueden encargar. Así que sí, estamos dándole por todos lados. Muy bien, Héctor, la verdad, muchas gracias por comunicarte, por esta llamada y esta entrevista que hicimos hoy con vos, así que el sábado vamos a estar todos ahí presentes para apoyar. Gracias. Nos vemos y muchas gracias, Héctor. Gracias a usted, un abrazo grande a toda la Emporio. La verdad que, si bien no han tocado en la Trova, me hablaron excelente de ustedes. Tenemos un montón de amigos en común, así que infinitas gracias. Un abrazo grande y gracias por poder difundir esta movida. Muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Hasta luego, Héctor. Ahí pasaba entonces, como estuvimos, Héctor, de la Casa de la Trova. Aquellos que han tomado vino, que han comido empanada, que han ido, dame un poco más de locro, Héctor, dale por favor, y han bailado hasta altas horas. Los invitamos a este sábado, ahí en la calle 60, en el Club Bransen, exactamente. Podés estar ahí presente, ya lo dijo, desde el horario, toda la noche vamos a estar, así que mandate, ¿no? Te tomás el colectivo, te tomás el taxi, lo que quieras te lleva, un vecino, le decís, che, va para allá, dale, vamos. Cerquísima, y hay que meterle baile para que la Trova siga abierta. ¡No muevas el dial! ¡No prendas la tele! ¡Ahora llegan las noticias bien cumbieras! Ahí estamos entonces, estas son las noticias bien cumbieras. Ahí lo que estábamos escuchando era Engañadora. Claro que sí. ¿Y por qué estamos poniendo esto? Es que la guaracha está de luto, y lo hablábamos recién ahí con los grandes. Es que la guaracha murió el cantante Nelson Hernández. Esto fue el 3 de marzo. Sí, hoy lo estamos diciendo porque la noticia viene desde Venezuela, del Oriente 20. El cantante de guaracha Nelson Enrique falleció. El 3 en los Estados Unidos de un cáncer del pulmón, informaron sus familiares y los medios colombianos. Para vos que no lo conocés, seguramente sí, pero bueno, aquellos que por ahí no lo escucharon, es Enríquez nació en Maracaibo, ahí en Venezuela. A los 16 años ya estaba grabando en el Super Combo Los Tropicales y creó su propio grupo musical que le llamó Nelson Enríquez y su combo. La música visitó diferentes lugares de Europa y América, con más de 40 años de carrera, así como también los Palmeras, también él, Nelson Enrique. Por eso, el tema de la guaracha Engañadora. Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Para vos, pedazo de mala suerte. referencia 3. Otra vez sin problema, Cucu. ¿Qué pasó ahora? El Tito. ¿Qué le otra vez, Tito? De la liga. El Tito de la liga, que anda pasando un momento bastante difícil y complicado, siempre con alguna controversia. El último momento, te digo, en la liga cayó. Lamentablemente, esta vez fue en Salta. Sí. Roberto Omar Ali se llama, el Tito. El Tito, conocido. Pibe, es un pibe, más conocido como el Tito, sí. El vocalista de la liga se cae arriba del escenario y la gente queda muy enojada gritándole... De todo. De todo. ¡Hijo de tu madre! Ya que la banda se retiró. Se retiró el boliche sin dar ninguna explicación, sin devolverle la guita, nada. Hay un audio. Hay un audio que está dando vuelta por acá, que lo tenemos. Así que un nuevo traspié del Tito de la liga. Se le suman a la... En la movida cumbiera y las bailantas de la noche. A la ida del Cabe. Escucha. Las fans estaban como locas, como locas, escuchate cómo gritaban. ¡Tito! No le daba bola, Tito. Se está portando mal, el Tito. Destruido. Está bien, me preocupé, no sé si te está... ¿Viste cómo se escuchó? Y ahí, lo que estamos escuchando. Dale, Pulpo. ¿Sabés quién es? Acaba de sacar un nuevo tema, un nuevo CD, en este caso, en la llegada entonces de Shakita. Claro que sí, está con nosotros. Un homenaje, ¿no? Claro, porque ella dice que cumbiera no se hace, cumbiera se nace. Por eso está presentando este homenaje a la cumbia villera. Este primer track dice, llegaron los pibes chorro, Mabel y Sentimiento Villero. Los tres en popurrí. Y te lo dejamos, si querés contrataciones, Ser Music, Púa, Entertainment My Group. Su manto de neblina, claro, llegamos. Las Malvinas son tropical y argentina. Así como suena. Si te lo enseñaron en la escuela, sacátelo de la cabeza porque ahora hay otra movida. La presidenta dio a conocer una edición especial que metirá a la Casa de la Moneda un homenaje a los caídos. Exactamente, un billete de 50 pesos, en este caso a los caídos de combate y en defensa de la soberanía argentina sobre el archipiélago. Pero no venimos por eso, que va a ser de 50, sino por esto, que es el próximo tema. Y escuchá, mirá. ¿Qué suena, don Cuco, acá? ¿Te suena? Así es, este es el grupo Malibú, como lo decías, y en el marco de la conmemoración del 32 aniversario de la Guerra de las Islas Malvinas, el grupo Malibú, oriundo de Carlos Casares, interpreta el tema Islas Malvinas. Tesoro, lindo tesoro, son las Islas Malvinas. Tesoro, lindo tesoro, son las Islas Malvinas. Cobijadas por el cielo de la Antártida. Si querés música de grupo, pedila a grupomalibu@hotmail.com. Cualquier cosa, ahí. Esto entonces, Isla Malvina sigue. Y las Malvinas, tierra de canto. Y las Malvinas serán por siempre bien argentinas. Y yo te canto. Y las Malvinas, y yo te añoro. Y las Malvinas, tierra de canto. Y las Malvinas. Ya estamos cerrando las noticias. Queda una noticia más. Hay una versión de esta canción hecha por el famoso grupo de rock, The Doors. ¿Sí? Sí, lo he visto en la previa del Rinconazo Tropical. Esto es la movida entonces, ¿para quién? Para Los Ángeles Azules, los cuales tienen ala de platino en México, desde esta ciudad, claro. Y ellos obtuvieron, ¿cómo te voy a olvidar? Con ese disco obtuvieron, perdón, por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogram, el disco de platino, ¿sí? Por las altas ventas de esto. ¿Qué se escucha de fondo ahí? Aplausos. Sinfónico. Es sinfónico. ¿Una sinfónica? Exactamente, esto es sinfónico. O sea que lo vi en YouTube. Muy, muy bueno, muy interesante esa fusión de cumbia y orquesta sinfónica. Y el que está cantando es Gil Cerezo y Ulises Lozano, de Kinky. No son Los Ángeles Azules, ¿eh? ¿Hay material de esto? Hay material en YouTube, puede ser CD, DVD, te podés meter tranquilamente. ¿Cómo te voy a olvidar? Y otros temas más de la mano de Los Ángeles Azules. Y así como hay temas buenos, también los hay los temas malos. Por eso, de encuarteto.com, el 24 de marzo, todas las bandas de cuarteto tienen grandes canciones, pero algunas son malísimas. Y es como en este caso. ¡Estrúlala! ¡Quieren bailar! Pero poneme la otra. Se los dejamos. Esto es Jean Carlos. ¿Hay temas malos? Y si no, pregúntale a él. Don't worry, Jean Carlos. Yo lo escuché, sé que le va a gustar a usted también. Don't worry, be happy. Todo el mundo tiene problemas y realmente no vale la pena. Don't worry, be happy. Todo el mundo se comenta lo que está sucediendo. La vecina Cuca y su hija, ¿sabe cómo están sufriendo? Pero la culpa es de su hijo que mal se está portando. Si todo el mundo comenta su forma de vivir, ¿cómo le gusta el baile? El hijo de Cuca. Al hijo de Cuca, no le gusta el trabajo. Al hijo de Cuca, él vive. están los cumbieros. Seguimos entonces en esto que es Gladiador de la Cumbia. Estamos en las 10 menos 20 de la noche, 9 y 40 si lo querés poner al revés. ¿Y a quién trajimos hoy, Cucu? Hoy trajimos a un grande, él se llama Jerónimo Acuña, toca la guitarra y por eso le pusimos todo lo que tiene que ver con la guitarra. En medio que trajiste, claro. Canciones donde suena la guitarra en primer plano. Exacto, donde tiene, mirá. ¿Y tenés información así como tenemos información de los Palmera, de esas cosas que trae Ernesto Beto, por ejemplo? No sé en qué año nació. Y por ejemplo, le puedo preguntar si te parece. ¿Te parece? Para mí, yo quiero adivinar. ¿Querés saber? Yo quiero adivinar. Bueno, es del 88. ¿Estuvo cerca o no? Casi, estuvo ahí. ¿Viste? Siempre está cerca, ¿vale? Muy buenas noches, Jerónimo. Acá lo trajimos ahí. Buenas noches, Lima. Saludando bueno a la gente. La ¿te gusta? Sí. Bueno, no, nació en el 89. ¿En el 89? Sí. El 89. Ah, 14 de septiembre, si no miente. Jovencito. En Villa Elisa. Jovencito. ¿Cómo hicieron la tarea? ¿Eh? Bien ahí. Estamos viendo, estamos jerogamos todavía. Bien. Vamos entonces. Jerónimo. Te trajimos acá por el siguiente motivo. Nosotros estamos intentando cada programa de Gladiador de la Cumbia mostrar lo que es una formación básica de una banda de cumbia. Uh-huh. El primer programa estuvo la güira a cargo de Jonás. Después trajimos el acordeón. Son instrumentos típicos de una banda. Quizás la güira y el acordeón se destacan mucho por ser son instrumentos que están al frente de una banda de cumbia. Y digamos que cuando uno escucha cumbia lo relaciona enseguida con una güira, por ejemplo. El acordeón ocupa más estilos. Y la guitarra, digamos que es universal, que se toca en millones de estilos. Sí, la guitarra lo que tiene es eso. Al ser un instrumento tanto melódico como armónico, vos lo podés meter en casi cualquier género. Y siendo un instrumento tan popular, de tanto alcance entre la gente, es como, me parece casi natural que se incluya en un género tan popular como la cumbia. Es un instrumento que siempre cuando uno es joven y quiere hacer música, es como el primer instrumento que uno encara, ¿no? Que se acerca, como la guitarra, la batería o quizás el piano. Puede ser. Es muy raro. A mí me llamó mucho la atención. Claro, es muy raro que uno de chico diga, yo quiero tocar la mandolina o el bandoneón. Claro, no, ni a palo. Es como que por eso también es que hay muchos guitarristas también, ¿no? Totalmente, está lleno. Es más en esta ciudad. Más fácil conseguir un buen guitarrista que un buen violinista, ponele, o un buen... Sí, totalmente. Y bueno, ahí está también una de las fuentes de laburo de los músicos. Claro. Generalmente los músicos que toquen instrumentos más escasos suelen tener más laburo que nosotros los guitarristas que estamos en todos lados. O sea que te querés matar. Sí, un poco sí. No, pero siempre... Pero está buena la viola. Más allá de lo que uno pueda saber técnicamente en un instrumento es lo que se transmite y también... Muchas veces los músicos o la gente que quiere trabajar con otros músicos busca eso, digamos, de que más allá de que vos sepas una armonía o qué podés tocar con la guitarra, ¿qué te transmite ese músico? Totalmente. El instrumento no, digamos, todos los instrumentos son viables para transmitir ideas musicales. Dependiendo del género, algunos son más característicos que otros, ¿viste? En la guitarra hay así como un género donde vos digas, este género es difícil de tocar, por ejemplo, el jazz en la guitarra o... El jazz en la guitarra no me parece particularmente más difícil que en otros instrumentos. Pero viste que hay por ahí algunos instrumentos en diferentes estilos, en algunos estilos son más difíciles que otros. Bueno, ahora lo primero que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, la guitarra flamenca. Claro. ¿Viste? Ese es un género, una técnica que requiere mucho estudio, mucho conocimiento del género, pero que está buenísimo. Una vez hablé con un guitarrista que me decía, cuando me metí en el mundo del flamenco en la guitarra, se me piantó el mundo. Como que es un mundo a investigar demasiado. Vos sabés que sí, yo tengo un amigo también, Octavio Paulina, guitarrista de flamenco, que se metió y es un viaje de ida. Los músicos de flamenco se meten de lleno en ese mundo y si bien comparten otros géneros, es una música muy absorbente. Y así como estamos hablando de que hay estilos musicales donde la guitarra quizás cueste más aprenderlo, ¿crees que haya música fácil para tocar en la guitarra? Sí, totalmente. Si no, yo no creo que sería un instrumento tan popular. Claro. Es la guitarra, además lo que tiene es que es transportable. Vos te agarras, te vas de viaje, te metes en un bondi en cualquier lado, te podés llevar una guitarra. Cosa que no pasa con otros instrumentos. Claro. Y el otro día hablábamos con el Mauri que toca el acordeón y me decía que una de las cosas por la cual eligió el acordeón es por el tema de poder transportarlo al instrumento y llevarlo a todos lados. Y de pasar al piano que necesitas enchufarlo o un piano acústico que no lo puedes mover de tu casa. Ya está, sí. La guitarra es como la llevas a cuestas para todos lados. ¿Fue tu primer instrumento la guitarra? Sí, desde siempre. ¿Desde qué edad? ¿Hace mucho que tocas? Y la otra vez sacando cuentas creo que llegué a los 11 años, arranqué. A los 11 años arrancaste. Sí, y sí. Antes de eso, ¿tenías así como algún... ¿Vos venís de familia de músicos o...? No particularmente. Mi hermana tocaba el piano, un poco de piano clásico. Pero no, yo me llamó la atención la guitarra, creo que porque tenía una de madera de juguete que estaba re buena. Ah, mirá. Sí. Y que querías hacerla sonar, pero no. Claro, en esos momentos son toda la actitud, más que... Totalmente, era colgármela, ponerme unos lentes y... Y vos lo ves como un... Es un instrumento accesible que cualquiera lo puede comprar y tocar, digamos, que si uno quiere tocar el bandoneón es como más difícil de conseguirlo. Claro, que totalmente. Más allá de ejecutarlo, si es difícil o no. La guitarra es un instrumento accesible, cualquiera puede comprarse una guitarra y tocar. Cualquiera puede comprarse una guitarra. Si vos te metés en cualquier casa de familia, es posible que en algún armario haya perdida una guitarra del abuelo, del tío, del cuñado. Es algo que está muy cercano a las personas. Y dentro de los géneros que vos tocás, porque si bien hoy estás en bandas como Cucu, ¿en qué banda estás vos que tenés toda la información, Don Jerónimo? Él anduvo por Doña Maruca, después... Hoy estamos Hijo del Borda, exactamente, Hijo del Borda. Y tocando este con Lamporio Tropical. Tocando con Lamporio, sí, haciendo mi debut en la cumbia. Te iba a preguntar, dentro de los géneros y los estilos que has tocado... ¿Vos sentís que hay alguno con el que te sentís más cómodo? ¿Sentís que todos los géneros son aprovechables y a full para laburarlos? ¿Cómo lo sentís eso? Yo creo que, digamos, encarando el trabajo de músico, de estudio, uno tiene que poder aproximarse a cualquier género musical sin ningún tipo de prejuicio. Yo arranqué con la guitarra desde el rock, de ahí vengo, ¿viste? Y eso se nota siempre. En cualquier músico, los músicos de raíz folclórica, te das cuenta enseguida cuando remiten a su género. ¿Sabes qué? Yo siento, con respecto a eso que estás diciendo, que vivimos en una etapa que la generación nuestra, yo soy por ahí un poco más grande que vos, pero la generación de 10 años, digamos, esto de las tuyas, de mi generación, eso, viene casi toda del palo del rock. Y hoy escuchamos muchos otros estilos, como el tango, como la cumbia, como el folclore, donde esta gente nueva, nosotros, digamos, esta generación que está involucrada en estos géneros, por ejemplo, el tango hoy suena un tango más violento y rockero, la cumbia está sonando con otros matices. Totalmente. Las bandas, por ejemplo, acá de La Plata, yo lo que observo es que se explota mucho la mezcla de géneros, ¿viste? Todas las bandas se están dedicando, o una gran mayoría, a investigar en cómo mezclar los diferentes géneros que ya están estereotipados de alguna manera. Me remite a cuando, en una época pasó con el tango, cuando la gente venía mucho del jazz y escuchamos el tango. Claro, la tercera guardia del tango. Y escuchamos el tango con mucho de esa influencia. Sí, es que en realidad yo creo que siempre pasa esta como mezcla de los géneros, pero esto es una suposición mía. Yo creo que tiene que ver con la gran cantidad de data a la que tenemos acceso ahora, ¿viste? Con el tema de internet y la descarga de música. Es muy fácil para un músico o para cualquier persona tener acceso a música que tal vez se desarrolla en un lugar recontra lejano, ¿viste? Nosotros haciendo dos clics podemos acceder a música folclórica de Hungría, de Europa, sí. De cualquier lado, ¿viste? Eso antes no se daba tanto. Capaz que eso puede tener que ver. Eso que estás diciendo, a veces yo veo chicos muy chiquitos que tocan la guitarra, ponele, o cualquier otro instrumento, que vos ves un nene de 7, 8 años que la está descosiendo. Decís, qué loco, ¿no? ¿Cómo un chico tan chiquito puede descoser la guitarra de ese modo? Yo creo que eso siempre por ahí existió, pero no había esa difusión de que hoy... Te metes en YouTube y pones nene que rompe que la rompe con claro, la guitarra y sí. Encontrás 30, ponele. Y antes, si te enterabas de uno, era una cosa de loco que cuando pasaba eso sucedía. Ese virtuosismo. Claro, totalmente. ¿Qué pensás de eso, de los nenes tan chiquitos que la rompen? Vos como guitarrista ves un nene así de 8 años que la está rompiendo en la guitarra y decís, puta, yo... Sí, claro, sí. A mí me pone contento ver un pibe que esté tan dedicado a la música que pueda tener un desarrollo técnico tan grande. No se lo muestro a mis alumnos porque se quieren matar cada vez que ven eso. ¿Vos sos profesor? Yo soy profesor, yo enseño guitarra. ¿En dónde? Yo enseño en un taller. Taller de las Artes. Muy bien, Marce. Vamos, todavía. Marce tiene toda la data. De Villaliza. Sí, sí, me asusta un poco. No, eso, la investigación que hicieron. De buscar información. Che, Taller de las Artes de Villaliza, cuente un poco lo que es. Es un taller, está buenísimo lo que hacemos ahí. Tenemos los profesores bastante libertad en cuanto a género. Para enseñar música ahí. Y está bueno porque hacemos interactuar bastante a los pibes entre ellos, ¿viste? Como que se aproximan a la música de una manera sin miedo, ¿viste? ¿Chicos de qué edades? De todas las edades. Desde 5, 4 años hasta chicos grandes o adultos incluso. ¿Y te gusta trabajar con la música con chicos? Totalmente, chicos. Sí. Es un reto. Claro, ¿se lo toma más como un juego capaz? O... Depende de cuáles. Hay algunos que quieren... La quieren romper, se plantan en la clase y te dicen, no, mirá, estuve practicando, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y está buenísimo que pase eso. Hay un panorama más abierto con respecto a los padres y la música de tan chiquito, ¿no? Yo creo que, no sé si está más abierto ahora, en todos los momentos siempre es un buen estímulo la música, ¿viste? Como que nunca se le negó a nadie. A lo sumo no estaban las posibilidades de la familia. Claro, viste que pasaban cosas como, por ejemplo, de chicos, sí, es verdad. Por ahí yo me acuerdo de amiguitos míos, compañeros que de chiquitos los estimulaban para que vayan a aprender piano, para que vayan a aprender un instrumento. Pero claro, cuando llegaba la edad de 17, 18 años, si vos querías dedicarte a la música o tocar la guitarra... Te sacaban del orto. Claro, sí, era sí, mejor andar a agarrar la pala. Andar a laburar. Sí. Pasa eso. ¿Tenés algún guitarrista así referente que a vos te marcó o que a vos te guste? Sí, guitarristas... A patadas hay. Digamos, yo crecí con Papo. Con Papo. El tipo, la primera vez que lo vi a los 12 años en obras, casi me desmayo. También porque, bueno, estaba en el medio del campo y hacía un calor bárbaro. Pero sí, ahí fue cuando dije, no, yo me tengo que dedicar a esto de lleno. ¿Y cómo ves la guitarra en la cumbia? La guitarra en la cumbia, re va. Yo hace poco justo... me estaba mirando el encuentro en el estudio de La Nueva Luna. Uh-huh. Y el mago, las cosas que hace son increíbles. Hay un antes y un después en la cumbia argentina con el mago de La Nueva Luna. Justo estábamos escuchando La Nueva Luna. Ahí va. Creo que una de las cosas por cual La Nueva Luna fue aceptada masivamente, de decir que La Nueva Luna es un sentimiento nacional, es justamente esto, que tenían un guitarrista muy virtuoso, que quizás antes también había otro género cumbia donde habían guitarristas virtuosos, pero él le encontró un sonido, le encontró una vuelta a la guitarra, cómo debería sonar en una cumbia. Claro. Y sí, ahí sí pasó de que la gente por ahí de otro estilo, te estoy hablando de hace 15 años atrás o 20 años atrás, donde había mucho más prejuicio que ahora con la cumbia, que se dieron cuenta, uy, mirá, acá hay un músico que la rompe en la cumbia. Entonces, como que lo aceptaron, el rock lo ha aceptado a La Nueva Luna, por ejemplo, por ese motivo de esa guitarra. Claro, yo, bueno, igual también acordate de Ráfaga, Richard. Vino después. Claro. El Richard, bueno, pero el Richard, ¿qué tenía el Richard? El Richard es muy rockero tocando. Es muy rockero. De hecho, el otro día me sorprendí mirando un recital que el tipo tiene un fragmento, una parte del recital en la que está él solo con la guitarra haciendo un solo al estilo de Ingrid Malmsteen. Sí. Yo, y los cumbieros que lo están mirando, claro, estallado. Sí, yo las veces que lo he visto en vivo, por ejemplo, en Escándalo, a la hora de hacer un solo, era la banda de cumbia parar. Claro. Y él hacía un solo de Ingrid Malmsteen, que en ese momento por ahí yo miraba hacia alrededor y le decía, no sé cuántos de acá de los que estamos acá conocen Ingrid Malmsteen. Pero estaban todos on fire. Sí, ¿viste? Sí, es impresionante. Pero para igual, con respecto a eso, quizás el mago de La Nueva Luna le encontró una beta más a lo cumbiero. Claro, porque el mago, según lo que escuché, no viene del rock. ¿Viste? Viene más del folclore del litoral. Es un tipo muy estudioso de las escalas, ¿viste? Y de la cumbia que se curten esos pagos. ¿Y vos en la cumbia qué efectos usás o qué cosas te gusta meterle, aportar con la guitarra? Y mirá, yo me gusta experimentar bastante el tema de los efectos, ¿viste? Trato de no irme de mambo porque, bueno, ante todo está la estética musical, ¿viste? No, digamos... Pero te permite... jugar mucho o tiene sus limitaciones por ser cumbia? No, yo creo que hay que buscarle la vuelta. No hay que atenerse a ningún estereotipo. Más que nada te tiene que guiar la oreja, ¿viste? Si algo te suena, ¿por qué no? Claro, totalmente. ¿Cómo ves la...? Te iba a preguntar, dentro de la cumbia y sus subgéneros que hay, ¿hay alguna que te atrae más? No sé, la cumbia villera, la cumbia santafesina, la cumbia... Y con la cumbia villera yo crecí, digamos. Somos de esa época, digamos. Claro, de haberlo escuchado. Sí. A partir del 2003, 2004. Y casualmente la cumbia villera no tiene tanta guitarra que vaya al frente, son más teclados por ahí. No, sí, es muy difícil para mí descifrar los instrumentos de la cumbia villera porque tiene mucho sintetizador, mucho... Claro. Mucha maquinita. Convengamos que por ahí lo que se puede ver de cumbia villera como guitarra es lo que hace las bases de Damas Gratis o las bases de Pibes Chorros. Claro. Son guitarras más más de base, quizás. Sí, no, sí, sí. No, son bandas no en las que las figuras melódicas por ahí las tienen los teclados o los vientos. ¿Y cómo ves la cumbia de hoy en día? Depende. ¿Qué cumbia? ¿Vos ves que hay diferentes ámbitos en la cumbia? Sí, sí, sí. Si hablamos, por ejemplo, de la cumbia como grupo de trabajo, yo veo que ahora están resurgiendo grupos caídos, digamos, de lo que está haciendo Agapornis o claro. Los Totora. Muchos grupos de laburo de eso, de bandas de cover que no son cumbia, pero versionados. Claro, bandas de versiones. Sí, eso, si bien da laburo, no lo veo como una propuesta demasiado creativa. Claro. Me parece que ahí se está poniendo en juego... La estética musical, ¿viste? Te estás vendiendo. Claro. Y dentro de otros ámbitos, ¿cómo la ves? ¿Ves algún tipo de cumbia independiente? ¿O cómo ves las bandas que hoy en día están sonando, no sé, en Milenio, que no son justamente la como Agaporni, no sé, el Guachón, Guachiturros, esas cosas por ahí? Claro. La cumbia... En este momento es uno de los géneros más populares, ¿viste? Está ahí palo y palo con el rock y folclore, por más que esté un poco más desacreditada socialmente. Claro. Yo veo que hay mucho laburo para los grupos de cumbia, que puede crecer mucho también. ¿Qué te parece, Jero? ¿Vos tenés alguna preguntita no, más? No, vamos a un tema, vamos a un tema musical. ¿Qué te parece si tocamos una canción junta? ¿Pero cómo juntos. No. Juntos. Nos estamos yendo. Hasta el próximo miércoles. Si querés escuchar el día viernes, vamos a estar en FM La Charlatana de 20 a 22, ya lo dijimos. La 98.50, le mandamos un beso. Gracias, Pulpo, nuevamente por estar ahí presente. Nosotros nos despedimos. Esto ha sido Gladiador de la Cumbia. Gracias, Jero, por estar acá hoy. Por favor, gracias. Una charla interesante, ¿eh? Sí, como tantas otras. Así que nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Y esta para Ernesto Beto, escucha, mira. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado y que me haces muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, peleando contra el reggaetón.